Oye, va a llover, parece que va a llover y está lloviendo. ¡Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par! Hoy lunes 30 de mayo de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia, Kenny Castillo. En los controles tenemos a Luiger Loyo. Está muy conversador Luiger hoy. No, se muere de la risa, tremenda cháchara, ¿no? Bueno, y abriendo la ventana con muchísimo cariño, besos, aplausos, apapachos, a mapuches, esta servidora Enza García, quien abrió la mañana de hoy. Oye, espero no tener que volver, ya lo hice, cuando sicarios acabaron con la vida de Ricardo Durán y me tocó hacerlo esta vez, ¿no? Abrir con este tema de Rubén Blades, sicarios, lamentables las informaciones, la información de este fin de semana, el asesinato del general Velázquez, ¿no? Estamos hablando que el mayor general retirado y ex jefe de la Casa Militar, Félix Velázquez, fue asesinado en la mañana del pasado sábado. Iba con su nieta de 5 años por Santa Mónica. Vinieron unos tipos en una moto y lo cosieron a tiros. El ex jefe de la Casa Militar, Félix Velázquez, pues estuvo una persona chavista, fue una persona chavista a carta cabal, gran apoyo desde el punto de vista militar para la Revolución Bolivariana. No cabe duda que esto fue un crimen político, esto fue un asesinato por encargo. Para quien tenga dudas de que estamos viviendo una guerra, y para quien tenga dudas que nos hemos colombianizado, que hemos importado tanto la estructura del narcotráfico, con la diferencia que no se está traficando con estupefacientes, sino con comida y medicinas. Pero la estructura es exactamente igual y la metodología es exactamente igual. Recordamos, esta canción la escribió Rubén Blades, está en su disco Tiempos, y está inspirada en lo que fue el asesinato del que fuera ministro, creo que fue ministro del Interior, no sé si del Interior o de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla en Colombia. Rodrigo Lara Bonilla, pues, fue el primero en denunciar la red de narcotráfico que estaban haciendo en Medellín. Fue el primero en denunciar las actividades de Pablo Escobar Gaviria, quien era considerado un industrial. Era considerado un industrial y que se había lanzado como diputado. Y Rodrigo Lara Bonilla, pues, con un olfato, se dio cuenta que estaba metido en el narcotráfico y que con el dinero del narcotráfico se estaba financiando el fútbol, ¿no? Es lo que llamaban dinero sucio en el fútbol. Y bueno, que Pablo Escobar Gaviria lo mandó a asesinar con 2 adolescentes. Esos muchachos iban en una moto. Rodrigo Lara Bonilla ya había recibido amenazas de muerte. Iba en un Mercedes blanco, ¿no? Con su placa oficial. De hecho, ya por las amenazas que había recibido contra su vida, lo iban a mandar a una misión diplomática, pero no dio tiempo. No dio tiempo, él iba en su automóvil y vinieron 2 adolescentes en una moto. Uno manejaba la moto, el otro lo disparó. Y quienes tenemos memoria, yo estaba muchachita cuando eso, pero las imágenes le dieron la vuelta al mundo. Acabamos de ver un crimen similar. De hecho, a Lara Bonilla prácticamente lo matan llegando a su casa y son desgarradoras las fotos de su hijo de 9 años tomándole la mano gritando, ¿no? Y bueno, como también debe ser desgarrador, afortunadamente esas fotos no han circulado, pero el shock de esa niña de 5 años cuando vio que mataron a su abuelo de esa manera tan vil, ¿no? Entonces vemos que hay sicariato, hay asesinatos selectivos. Y es bien interesante, ya que los sicarios son policías activos de la policía de Chacao. Y de verdad que son bastante brutos porque utilizaron las motos oficiales para cometer el crimen, ¿no? Bueno, el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, detalló que 2 de los aprehendidos son efectivos activos de la policía de Chacao. El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, informó ayer que fueron capturados 4 sujetos implicados en el asesinato del mayor general retirado y ex jefe de la Casa Militar, Félix Velázquez, quien fue ultimado el pasado sábado en la urbanización Santa Mónica de Caracas. En transmisión por Venezolana de Televisión, el ministro González López señaló que dos de los asesinos son personal activo de la policía de Chacao, que se unieron con integrantes de una banda dedicada al hurto y homicidio. El primero se trata del oficial adscrito a la División de Patrullaje Motorizado, Kendingers Alberto García Salazar, de 24 años de edad, quien se encuentra también investigado porque su pistola estaba implicada en el asesinato de un menor de 16 años. El otro oficial de Polichacao es el supervisor agregado Edgar Tobar, jefe inmediato del funcionario anterior, quien facilitó la motocicleta asignada a la policía de Chacao. González López indicó que el sicario del mayor general Velázquez fue identificado como Yaemil Jesús Brito, quien tiene actas procesales por el doble homicida de escoltas en la avenida O'Higgins en Caracas, ocurrido el pasado 23 de enero de 2015. El cuarto implicado es Santiago José Viera Escobar, criminal que tenía el arma de la víctima a la hora de ser aprehendido. El ministro del Interior, Justicia y Paz, detalló que a la hora de la detención se incautaron la motocicleta y dos armas de fuego que fueron utilizadas en el hecho, elementos pertenecientes al cuerpo policial del municipio mirandino de Chacao. El movimiento bolivariano revolucionario de la reserva, porque él fue uno de los fundadores, uno de los jefes de la milicia. No, bueno, el movimiento bolivariano revolucionario de la reserva activa del Congreso de la Patria rechazó a través de un comunicado el asesinato del mayor general Félix Antonio Velázquez, informó ayer la coordinadora nacional de esta organización y diputada del Bloque de la Patria, Carmen Beléndez. Algo que llama mucho la atención es que este mayor general retirado, Félix Velázquez, fue uno de los fundadores, una de las organizaciones de la milicia, y si algo le dolió a la derecha venezolana fueron los ejercicios militares con la milicia el fin de semana antepasado. Insistimos, debemos asumir que estamos viviendo una guerra, un conflicto de baja intensidad. Se busca desatar una conmoción interna, se busca amedrentar a las personas que apoyamos al chavismo. Para eso se basan en los asesinatos selectivos, para que nos asustemos, para bajarnos la moral, y eso es algo que no lo van a lograr, definitivamente no lo van a lograr, porque nos impulsa algo mucho más fuerte, que es un gran sentimiento de amor, un gran sentimiento de amor por la patria, un gran sentimiento de dignidad y sobre todo unas convicciones bastante firmes, ¿no? Por lo menos a la mayoría de nosotros. Es lamentable, de verdad, que esto haya ocurrido, debemos asumirlo así. Y bueno, y al estar en guerra, tenemos economía de guerra. Recordemos aquella máxima de Sun Tzu en su libro El Arte de la Guerra. Lo primero que tienes que hacer para vencer al enemigo es cortarle el suministro de alimentos. Vaya, si le están cortando el suministro de alimentos al pueblo venezolano. Entonces, hay que asumir una realidad. Eso no quiere decir que vamos a estar paranoicos y que nos vamos a llenar de odio hacia el adversario. Más bien debemos apoyarnos, debemos organizarnos y, bueno, y no solamente resistir, sino avanzar. Avanzar en el desarrollo del país, avanzar en el logro de metas, avanzar para vencer este temporal que está azotando a la patria. Con relación a los sicarios del mayor general Félix Antonio Velázquez, imputarán a estos dos policías de Chacao y estos dos hombres por la muerte del mayor, por el asesinato del mayor general Félix Antonio Velázquez. El Ministerio Público imputará en las próximas horas ante el Tribunal de Control del Área Metropolitana de Caracas a los funcionarios de la Policía Municipal de Chacao, Kedingers Alberto García Salazar y Edgar Antonio Tobar Martínez, además de otros dos hombres, por su presunta responsabilidad en la muerte del mayor general retirado al ejército Félix Antonio Velázquez, de 58 años. Este hecho ocurrió este sábado 28 de mayo en la urbanización Santa Mónica, municipio Libertador del distrito Capital. Los fiscales 36º Nacional y 5º del Área Metropolitana de Caracas, Miguel Hernández e Hidalmis Méndez, respectivamente, imputarán a los dos policías municipales, así como ya Emil Jesús Brito y Santiago José Viera Escobar, bajo la presunta comisión de delitos previstos en la legislación venezolana. A las 9:30 de la mañana, el mencionado día, la víctima, en compañía de su nieta, conducía su vehículo modelo Corsa, marca Chevrolet, por la calle Lisandro Alvarado, a la urbanización Santa Mónica, cuando fue interceptado por dos hombres, quienes a bordo de una moto le dispararon para robarle su arma de fuego. A los pocos minutos, Velázquez falleció en el interior de su automóvil. En horas de la mañana de este domingo 29 de mayo, efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas aprehendieron a García Salazar en su lugar de trabajo. En la tarde, lograron la detención de Viera Escobar en su residencia del sector Altavista de la parroquia Sucre, donde se le incautó la pistola que le fue robada a la víctima. En otra casa de la referida zona del oeste de Caracas, la policía científica capturó a Yamil Jesús Brito, quien tenía el arma de fuego con la que presuntamente se le disparó al mayor general retirado, mientras que Tobar Martínez fue detenido en su vivienda ubicada en Petare, puesto que la moto utilizada en el hecho delictivo estaba asignada a su cargo. Así que bueno, por otro lado tenemos que la Bicipol interviene Polichacao. Porque bueno, después de esto, las pruebas de la participación de estos Polichacao fueron tan contundentes que Ramón Muchacho, en vez de negarlo, como es normal en la oposición, más bien reconoció que sí, que estos funcionarios estaban implicados en el asesinato del mayor general, pero que no calificaran a toda la policía de Chacao por esos dos desviadillos, pues, de sus funciones. Bueno, Bicipol interviene Polichacao. El alcalde Ramón Muchacho confirmó en su cuenta de Twitter que se encuentra en la sede de la policía de Chacao en compañía del viceministro del Bicipol, coordinando acciones. Bueno, felicitamos que estén haciendo esto, y esto es algo que tienen que hacer en todos los cuerpos, tanto municipales como en la Policía Nacional Bolivariana. Con información, a ver, aquí está. Este lunes se oficializó la intervención de la Policía Municipal de Chacao, luego de que dos efectivos de ese cuerpo de seguridad fueron señalados de estar involucrados en el homicidio del mayor general retirado del ejército, Félix Antonio Velázquez, excomandante de la milicia bolivariana. Giuseppe Cacciopo, viceministro del Sistema Integrado de Policía, Bicipol, indicó que todos los funcionarios continuarán en sus labores, a excepción de la directiva, que fue suspendida, y se designará una nueva de manera provisional. Refirió que el viceministerio, amparado en el artículo 75 de la Ley del Servicio Policial, faculta al ente a realizar la intervención de las policías municipales y estatales en el caso que se compruebe la violación masiva de derechos humanos o la participación de funcionarios en redes criminales. Añadió que el proceso de supervisión se realizará por los momentos en el Departamento de Recursos Humanos, Parque de Armas y Automotor, ya que se utilizó una moto y un arma de uso oficial para cometer este delito. El alcalde Ramón Muchacho confirmó en sus cuentas de Twitter que se encuentra en la sede de la Policía de Chacao en compañía del viceministro de Bicipol, coordinando acciones para que los funcionarios de Polichacao continúen realizando las labores de patrullaje. Extraoficialmente se pudo conocer que el SEBIN se encuentra revisando el armamento y las unidades de Polichacao. La inspección se debe a la presunta participación de dos funcionarios de la Policía de Chacao en el asesinato del mayor general Félix Velázquez. Bueno, y el día de ayer, aunque bueno, esto lo podemos comentar más adelante, bueno, de las cosas positivas, pues el día de ayer se celebró el Día del Adulto Mayor y el presidente Nicolás Maduro reafirmó su compromiso de proteger los derechos sociales de los adultos mayores. Esto pues lo hablaremos, ¿no? Lo hablaremos más adelante en la próxima media hora. Y bueno, y no podemos dejar de ir a la pausa, ¿no? Sin un mensaje positivo. Y entonces, bueno, ya que estamos hablando de este mensaje positivo, el sábado, y quiero mandarle saludos, ¿no?, a esos usuarios y usuarias con las que tuve la oportunidad de compartir en el Parque Francisco de Miranda, pues quiero compartir, ¿no?, y hacerles esta recomendación. Después estuve en una reunión, ¿no?, con un grupo de amigos, de amigas, ¿no?, algo bien bonito. Y después de la reunión, pues estuve paseando con mi amigo José Garcés, que me dice, vale, vamos a entrar al planetario. Yo nunca había ido, mi papá sí. De hecho, mi papá hizo varios cursos de identificación de estrellas allí. Y de hecho, cuando yo era pequeña, pues mi papá, que era topógrafo, y necesitaba saber la ubicación de las estrellas por su trabajo, él tenía un aparato que se llama Teodolito, que es como una especie de telescopio, lo colocaba en el balcón de la casa, y cuando había luna llena, pues orientaba el Teodolito hacia la luna y uno la veía de cerquita, y uno veía los cráteres, y uno veía, y uno sentía, uno con los ojos acariciaba la textura de la luna. Entonces mi papá hablaba que sí del mar de la tranquilidad, la cara oculta de la luna. Mi papá siempre me enseñó a identificar a Venus, me decía dónde estaba Venus, dónde estaba Marte, ¿no? Y él más o menos me enseñó algunas cositas, me regaló, me acuerdo, libros de astronomía, pero como eso tiene que ver con cálculos matemáticos, la verdad es que hasta ahí llegué, ¿no? Pero bueno, mi papá me hablaba mucho del planetario y yo nunca había ido. Tuve la oportunidad de ir. Realmente es una visita que se la recomiendo a todos y a todas. No solamente que la estructura arquitectónica es hermosa, sino que contamos con un proyector, o es un proyector especial, eso no es un proyector de película. El SAES es un aparato alemán que pesa 3 toneladas y tiene 30.000 piezas. Y es impresionante cómo en esa cúpula representa a todo el cielo caraqueño. Pero lo más impresionante es que te dicen, a ver, ¿cómo estará el cielo caraqueño hoy a tal hora? Y te aparecen las estrellas que van a estar presentes. Y, o sea, es impresionante cómo te lo explican todo. Es realmente hermoso. Cuesta 200 bolívares la entrada y es algo muy lindo, de verdad que es algo mágico. Lo único, aparte de eso, que ese aparato es brutal y de verdad que el planetario es bellísimo, ¿no? Y dice, bueno, ahí está, y va bajando el astro rey, tú ves como el sol va descendiendo en el horizonte y en la cúpula, ahí está la silueta de la Caracas de 1961, que fue cuando se inauguró el planetario, y de repente se prenden las lucecitas de la montaña, es que es mágico. ¿Pero por qué? Pero es aquel que era hacer referencia. Quiero hacer referencia a algo muy bonito, ¿no? Cuando empezamos a ver todo lo que es el sistema solar, el planeta, dónde están ubicados, cuando pensamos que esas estrellas que nosotros vemos a simple vista también tienen planetas girando alrededor. Porque las estrellas siempre tienen planetas fijando alrededor, o sea que hay múltiples de sistemas solares que nosotros estamos viendo cada vez que alzamos la cabeza, porque cada estrella te tiene planetas y en cada uno de esos planetas o en alguno de esos planetas puede que haya vida como aquí, pero más allá de eso, el que hacía la demostración o la exhibición dijo algo que es muy cierto: cuando estemos deprimidos y cuando creamos que los problemas nos aplastan, o cuando nos creamos superiores a los demás y creamos que somos lo máximo, la última tapa del frasco en dos platos, vayamos al planetario a ver esto o levantemos los ojos al cielo y que démonos cuenta que vivimos en una mota, que si nosotros vemos nuestro tamaño al lado de la inmensidad del universo, nuestros problemas son una tontería y nuestro ser al lado de esa inmensidad del universo también es una tontería. De verdad que un mensaje hermosísimo y los invito a ir al Planetario Humboldt a disfrutar de un momento mágico y de un momento de reconciliación con la vida, ¿no? Porque uno se eleva, uno flota, uno vuela, es maravilloso. 200 bolívares la entrada de adultos, 50 bolívares la entrada de niños, vale la pena. De verdad que se los recomiendo, va a ser una experiencia que nunca van a olvidar y que los va a reconfortar. Y nos vamos a la pausa con este tema de Ray Barreto, que eso, cuando nos toca llorar la sangre de un amigo, esa sangre nos vuelve, a pesar del dolor, esa sangre nos vuelve indestructibles. Un abrazo, vamos a la pausa, Ray Barreto, indestructible. Cuando en la vida se sufre una herida, porque se pierde sangre querida, en ese momento coge el destino en tu mano, echa pa'lante mi hermano, con la ayuda de nueva sangre. Cuando en el alma se siente un dolor, por la traición que te rinde un amigo, en ese momento piensa que todo es posible y con la sangre nueva está la fuerza indestructible. En ese momento piensa que todo es posible y con la sangre nueva está la fuerza indestructible. Cuando en el alma se siente una herida porque se pierde sangre querida, sangre nueva, indestructible. Ay, unidos venceremos y yo sé que La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, declaró estado de excepción y emergencia económica en todo el país. Voy a proceder hoy, viernes 13 de mayo, a firmar con el poder que me da la Constitución como jefe de Estado, jefe de gobierno, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, un nuevo decreto más completo, más integral, de protección de nuestro pueblo, de garantía de paz, de garantía de estabilidad, que nos permita durante este mes de mayo, junio, julio, y toda la extensión que vamos a hacer constitucionalmente durante el año 2016 y seguramente en el año 2017, recuperar la capacidad productiva del país, atender a nuestro pueblo, fortalecer las CLAP, fortalecer los instrumentos de las misiones y grandes misiones, y sobre todo preparar para denunciar, neutralizar y derrotar la agresión externa, extranjera, que se ha iniciado contra nuestro país. Por eso decreto hoy, viernes 13 de mayo, un estado de excepción y de emergencia económica constitucional para proteger nuestra patria. Aquí está, decreto firmado, aprobado, y cúmplase para la protección de nuestra patria, para que vayamos así fuertes, unidos. El presidente Nicolás Maduro anunció la nueva etapa de la OLP. La Operación Liberar al Pueblo sigue avanzando, llevando paz y justicia a los sectores corrompidos por la delincuencia y las bandas paramilitares. Estamos en tiempos de guerra económica y el pueblo tiene que ganar la guerra económica a favor de la patria. El pueblo tiene que ganar la guerra económica a favor de la paz. Porque ahora los bachaqueros no solamente son bachaqueros. En algunos lugares hay mafias armadas. Y le vamos a caer como mafias armadas, como le estamos cayendo a todos estos grupos armados. Ninguno se nos va a perder en el espesor de su violencia. Ninguno. Algunos tardará, como el Picure o ayer el Topo, pero le vamos a llegar a todos. Ríndanse. Les vamos a llegar a todos, a uno por uno. Tengo una reunión especial ahora para revisar todo el plan de las nuevas OLP. Yo me comprometo con todo, con la nueva fase, las nuevas OLP que ya arrancó. Y en dos días, bueno, en combate ha dado de baja a dos criminales que tenía azotado a pueblos enteros, secuestrando, matando, torturando. La patria tiene que, con su deseo de amor y de paz, sobreponerse e imponerse a los violentos. Tumba, catumba, catumba, catucu, tucu, tumba, catumba, catumba. Ay, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame. Ganando el tiempo y mal formado, jugando con el subconsciente de la gente, vagando a la... Van los caminos, van las ciudades, van los vecinos, las amistades. Buscando tanto, creando iguales, desdibujando las realidades. Más se hace historia cada jugada, el mundo grita, las calles claman. Tu mano vale, tu mano abre a cada segundo posibilidades. Ni te imaginas la fuerza que tiene el hombre con la cabeza. Mueve montañas, descubre estrellas, constancia, pericia y paciencia. Es 38 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Sur Consciente junto con Israel Rojas Fiel de Buena Fe, y el tema se llama Sur Consciente, la fuerza que tiene el hombre con la cabeza, que con esa fuerza nos olvidamos de la violencia. Así que bueno, un canto a la paz, un canto al amor, un canto a la conciencia. Y como les estábamos informando, pues el presidente Nicolás Maduro ayer, Día del Adulto Mayor, reafirmó su compromiso de proteger los derechos sociales de los adultos mayores. En su cuenta en Facebook indicó que la labor del Ejecutivo se refleja en iniciativas como la Gran Misión en Amor Mayor, creada por el comandante Hugo Chávez en diciembre de 2011, política pública que permite pensionar a aquellas personas de la tercera edad que por diversas razones no cotizaron ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. La Gran Misión en Amor Mayor es una de las gestiones que se ha encargado de enaltecer el poder de adultos mayores, quienes en el pasado no eran tomados en cuenta, y con el pensamiento e inclusión de nuestro comandante Chávez, son actualmente beneficiados por diferentes programas sociales que reivindican aportes a nuestra patria de Bolívar, destacó el jefe de Estado. Maduro, quien recordó que existen más de 3 millones de pensionados y pensionadas en el país, divulgó en la red un video de encuentros del comandante Chávez y del presidente Maduro con adultos mayores. El 25 de mayo de 2000, con un año en el poder, el presidente Hugo Chávez homologó el salario mínimo a las pensiones de 500.000 adultos mayores en cumplimiento de lo establecido con la Constitución aprobada por la mayoría popular en 1999. Recordemos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ordena en su artículo 80 no solo que ninguna pensión o jubilación podía ser inferior al salario mínimo urbano, sino que el Estado debe garantizar a los adultos mayores el pleno ejercicio de sus derechos y garantías, el respeto a su dignidad humana, su autonomía, atención integral y los beneficios de la seguridad social. Son las 10:40 minutos, es tiempo de abrir la participación en la ventana. Durante el corte esos teléfonos se estaban reventando, caramba. Bueno, y vamos a darles paso a través del 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @ La Ventana Abierta, y tenemos la primera llamada. Buenos días. Muy buenos días. Hola, ¿cómo está, Fernando? Buenos días, Enza García, Luis Loyo, usuarias, usuarios, habla Fernando La Presta desde el Serrucho de Latillo. Empecemos por una cuestioncita, ¿no? De que estás hablando allí sobre el adulto mayor. Uh-huh. Opinaría yo en un sentido que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, debiera de repotenciar lo que se podría denominar, ¿verdad?, la asistencia y atención médica geriátrica, que está muy disminuida en Venezuela, pero muy, muy disminuida. Porque en verdad la gente adulto mayor somos muy vulnerables, porque a medida que pasan años, la vida se nos acorta y las enfermedades se nos pegan más rápido, pues las contraemos más rápido. Somos más vulnerables, pues, me imagino yo, y esto deberá ser un clamor de que el gobierno venezolano, a través del Ministerio de Salud, debiera de repotenciar lo que es la atención médica geriátrica para nosotros, las personas mayores. Por otro lado, quiero decir varias cositas, entre ellas esta. Y esto se refiere a los CLAP, el CLAP. Ayer hablé con un amigo en San Cristóbal y estaba súper contento por lo de la bolsa que le llegó. Pero también escuché en la radio gente quejándose, por ejemplo, en la parroquia San José, del CLAP que le llegó supuestamente de 3 o 4 productos. Amigos, por favor, si el CLAP que te están ofreciendo no viene a través del Consejo Comunal, no viene a través de una organización, eso no es ninguna bolsa de CLAP. Entonces, si nos vamos a quejarnos como debe ser, porque si te mandaron 3 productos, yo no creo que la bolsa debe contener 3 productos. La bolsa debe contener más productos, porque si te van a dar una margarina, te van a dar, ¿qué te digo?, 1 kilo de harina y te van a dar no sé qué otra cuestión, eso no te va a alcanzar para nada y lo que te van a poner es a quejar. La semana pasada, el día pasado, inclusive en este mismo programa, hablamos de que se debería más o menos cartelizar en todo el país más o menos igual y publicar los precios a cómo te la van a vender. Porque esos 3 productos, la gente se estaba quejando que costaban 1.200 bolívares. No puede ser. Entonces, pongámosle un poquito de atención a todas estas quejas, porque habrá gente que estarán haciendo bolsas para especular a la gente y no viene del Consejo Municipal, ¿cómo se llama?, de la gente que está organizando este beneficio. Por otro lado, la semana pasada se aumentó el precio del pollo. El precio del pollo. No pude salir el viernes, no lo pude decir, voy a aprovechar hoy. En el Excelsior Gamma, el día jueves, el pollo se estaba vendiendo a 2.000 bolívares el kilo, igual en la central madeirense. El sábado estuve en Guatire, Guarena, y estaba igual en el Plaza y en otras partes. 2.000 bolívares el kilo de pollo, cuando está regulado en 850, creo. Entonces, creo que el Ministerio, en este caso de Alimentación, o a quien competa, que es la cuestión de los precios justos, cuando se hizo el precio nuevo del pollo, ha debido de exigir a los supermercados que el precio que ellos iban a vender era de 800 y tantos bolívares, 850 el precio que se reguló. No buscar que se le acabe la existencia, porque nunca se le va a acabar la existencia, que es la queja que ellos dicen. Ah, nosotros tenemos existencia tantas toneladas, porque ahora pareciera ser que tienen muchas toneladas y hasta que no se les acabe, entonces no ponen el precio regulado. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Así como suena. Si el precio es 850, amigo, 800 usted lo vende. Porque cuando el dólar sube, usted tiene que pagar más, entonces te pierde tu bolsillo. Pero cuando tú lo compraste más económico, te ganas el dinero. Entonces, lo que es igual para el pavo, es igualito para la pava. En ese sentido, debe ser así. El precio es uno solo. Por lo demás, detestable lo que pasó con el general, o el mayor general, con la cuestión del asesinato de él. El que sea culpable debe de caerle la justicia, y lo que usted dijo primeramente, las policías deben de intervenirse, deben de vigilarse, deben de tenerla a buen resguardo. ¿Por qué? Porque mucha gente dice que los primeros que uno tiene que cuidarse es de la policía. Eso no puede ser, porque él es el que tiene que cuidarme a mí. Colaborar con ellos es una cuestión, pero ellos deben ser vigilantes de nosotros, las personas que somos los vulnerables de los señores que nos apuntan, de los señores que siempre nos van a hacer la vida difícil. Entonces, el gobierno nacional, en este caso el ministerio, debe poner mucha atención con ello, porque ya la cuestión está muy fuerte realmente, totalmente fuerte. Y mucha gente tiene hasta cierto miedo, está saliendo a la calle. No puede ser. Eso es terror que nos están metiendo. Y esa no puede ser. Por lo demás, amigaense y amigos todos, si se puede y tenemos la oportunidad, mañana habrá otro poquito. Ok, muchísimas gracias, Fernando. Sobre tu participación hay varias observaciones. La primera, ya que fuiste con lo que cerraste, lo del mayor general, no fue AMPA común, estamos hablando de sicariato, ¿ok? Y estamos hablando de un asesinato político. Entonces eso va más allá del AMPA común, que bueno, que sí, que hay que revisar la policía porque los policías son malandros. No, es que las policías se han convertido en la cantera de sicarios del país. Porque recordemos que el que entregó a Robert Serra fue un Policaracas. Entonces hay que intervenir la policía porque no conforme con que muchos de ellos, o algunos de ellos, no digamos muchos, participan en las redes de bachaqueros, están siendo contratados por la derecha para sus asesinatos por encargo. Y hay que pedir y hay que investigar hasta el fondo quiénes son los actores y los autores intelectuales de este suceso. Saber quién encargó la muerte del mayor general. Sobre lo que dices de los CLAP, esto lo he dicho hasta la saciedad, Fernando. Las bolsas, y te lo digo porque yo he ido a las reuniones de los CLAP, a las reuniones de la VCH, cómo se conforman los CLAP. Las bolsas se arman de acuerdo, o sea, porque las bolsas las arma, por lo menos lo que es Distrito Capital, lo hace una fundación que se llama Fundeca. Y ellos, o sea, van llegando productos, van armando bolsas y los van lanzando. Entonces, en una semana les llega arroz, aceite, café, les llega una serie de cosas y entonces van armando las bolsas. Pero de repente a la semana siguiente no les llegó eso. A la semana siguiente les llegó pollo, azúcar, pero no les llegó café. Entonces, de acuerdo a lo que les va llegando a los depósitos, esas son las bolsas que van mandando. Por eso, a veces llegan más productos, a veces llegan menos. A mí me contaba una amiga, ¿no?, de alguien que ella conoce, que estaba molesto porque su bolsa le trajo cuatro cosas. Oye, pero qué buenas cosas les trajo. Primero, le trajo una margarina. Yo no veo una margarina desde febrero. No pruebo una margarina desde febrero. Un aceite. Tengo 2 meses cocinando con manteca vegetal porque hace años que no sé lo que es el aceite. Un arroz, que afortunadamente una buena amiga me vendió al precio marcado. A ella le sobraba, me vendió un par de kilitos. Y una harina de maíz. ¿Qué nos daría? ¿Qué nos daríamos muchos de nosotros porque nos llegaran esos cuatro productos? ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que pasa con algunas bolsas de los CLAP? Que es, ahí viene la queja. O entiendo la queja, que les están metiendo no los productos que uno necesita, sino que están metiendo galletas. A una amiga mía le llegó, a esta amiga con la que hablaba, le llegó la bolsa del CLAP, ok, le trajo un arroz, pero lo demás eran galletas Charmy y una carne de almuerzo. Y dice, ¿qué hago yo con una carne de almuerzo? Aparte que eso es puro químico, por favor. Y entonces la bolsa le salió cara porque la carne de almuerzo es cara y las galletas son caras. Entonces, mira, vale, si no tienes productos de primera necesidad, no los estés rellenando con chucherías o con comida chatarra, porque las chucherías y la comida chatarra uno las consigue en todos lados. Eso es lo que yo criticaría de las bolsas del CLAP. Otro detalle, ¿no? Otro detalle. Me comentaba un amigo el sábado que hubo, oye, y a cada rato, cada vez que hablo con él, a ellos les llegan con mucha regularidad. Eso es el Consejo Comunal del Conjunto Residencial Las Américas en San Martín. Y entonces, bueno, es el amigo con el que fui a esta reunión después en Parque del Este. Pues me cuenta, estaba todo estresado. Pero entonces, ¿qué fue? Y dice, ¿pero por qué no? Es que esto es un solo estrés. Porque, ¿qué ocurre? Que para que se lleve a cabo el CLAP, ¿verdad? Para organizarse tienen que censar a la comunidad. Y hay gente de la oposición que no quiere ser censada. ¿Por qué no? Porque no quiero que Nicolás sepa cuántas pocetas tiene mi casa. Porque no quiero que Nicolás sepa cuántas personas viven. O sea, es este tipo, estas paranoias tipo bombillos ahorradores. Pues miren, señores, si usted no está censado, a usted no le toca bolsa. Entonces llegan las bolsas al conjunto residencial y los que no se censaron porque son de oposición y Nicolás Maduro no debe tener y no tiene por qué tener información sobre su vivienda, se ponen a chillar, a insultar, a sabotear y amenazar. Porque ellos dicen que tienen derecho a su bolsa de comida. Todos tenemos derecho a adquirir estos alimentos. Pero señores, hay que censarse. Si usted no se censó, a usted no le tocó. Entonces, una de las cosas que decían, bueno, pero que traigan bolsas sin nombre y apellido. Y lo que le respondían los organizadores del club, señor, es que si no traen el nombre y el apellido, se presta el bachaqueo. Así de sencillo. Entonces, bueno, usted quiere que el club, usted póngase en contacto con el Consejo Comunal, hay que realizar un censo. Y si a usted no lo han censado, exija que lo incorporen al censo. Y dejarnos ya de paranoias y de estupideces. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás, Soraya? Hola, Soraya. ¿Cómo anda todo? Bien. Muy buena tu explicación sobre la canción de Rubén Blades. Ay, gracias. Oh, me gustó bastante. Estamos combinadas con esa. No hacía falta que te los mandara. Tan bella. Mira, yo quiero informar a la gente. Nosotros tuvimos el fin de semana el club por aquí por mi casa. La experiencia, nosotros no tenemos consejo comunal porque la gente no quiere meterse en consejo comunal porque son mayoría de la oposición, pero sin embargo me fui, ubicamos para ver quién al consejo comunal que estaba más cerca. Ahí nos reunimos unas personas que de aquí de la comunidad y nosotras efectuamos el censo. Lo que le digo a las personas, tienen que abocarse a buscar la información, no pueden esperar que vayan a tocarle la puerta. Nosotros hicimos eso, yo puse a mi sobrina a ayudarnos a pasar información, yo me puse 4 días aquí en mi casa llenando planillas, después hicimos una lista, todas esas cosas para lograr lo que queríamos. Antes de eso hicimos una reunión para informarle a las personas cómo iba a ser la organización para entregarla, para evitar, porque los camiones no llegan a las puertas de la casa. Entonces, que cómo se iban a entregar, si estaban entregando por sector, el sector un sector y el otro sector le tocaba. La bolsa trajeron arroz, leche, caraota y unas galletitas y un aceite. La gente, antes de la reunión se los dije, porque fui la que me tomé la que hablé, y le dije que las bolsas era una colaboración, que lo vean como esa forma, que claro, no crean que el gobierno los va a mantener. Ni que el gobierno o nos va a hacer el mercado, ¿entiendes? Exacto, todo el mercado ni le va a traer la botella de ron, ni le va a traer la caja de cerveza también. Entonces, esa información se la di a las personas, le dije, esto es una ayuda porque de verdad me da tristeza ver a la gente a las 4 de la mañana haciendo una cola para comprar algo que no sabe que va a llegar. Y que de esta manera por lo menos iban a conseguir y saber lo que iba a llegar. A las personas, si son 4 cositas y no les gusta lo que está, simplemente no la compre. Es algo tan sencillo, cuando llegue el camión del CLAT y vean que, porque uno pone un papel, esto fue lo que se entregó, esto es lo que hay, y cuesta tanto, la gente saque su cuenta, no le gusta lo que llegó, simplemente no lo compre. Claro, pero tampoco puedes agarrar y llenar una bolsa a punta de galletas y de carne de almuerzo. Claro, claro. O sea, deberían ser los productos de la canasta básica. Por supuesto que eso es una burla, eso no sirve así, pero la gente simplemente no la compre, eso va a regresar y se lo darán y lo incorporarán otras cosas. Significa, contar que la organización estuvo bien, llegaron a las 6 de la mañana y ya nosotros a las 8 de la mañana ya habíamos entregado todas las bolsas. ¡Qué bueno! Personas. ¡Felicidades! De verdad todo que lo felicito. Todo el mundo estuvo contento, se le hizo la organización, se le explicó, vino con 2 policías para cuidar, custodiarla, se les otorgó a los policías porque ellos también... La gente no puede estar con esa agresividad, ellos vienen con ellos, sí se le entregaron, se le permite comprar a ellos, compraron todas las personas por completo, se hizo la lista con el número de cédula, con todo, se entregó y de verdad, Enza, todo el mundo contento, tanto así que aplaudieron, la gente nos felicitaron, que todo estuvo muy organizado, estuvo muy chévere y todo el mundo se quedó tranquilo, tanto así que yo no voy a hacer el abrazo anoche por aquí por mi casa. Bueno... ¿Aló? No, bueno, fíjate tú, pero por mi casa, que usualmente ellos son, les encanta una cacerola, estuvo bien, bien, bien suavecito, bien escualidito de lo débil. Pero sí me llamó la atención que, bueno, que por la participación o de donde venían, digo, ay, Dios mío, el club nunca va a llegar a mi comunidad. Porque esos son los que controlan el Consejo Comunal, mi amor. Así que bueno, nada, pues resignación. Ahí vamos, vamos con un tema bellísimo de Silvio Rodríguez, porque como le decía, y de verdad que me gusta mucho este eslogan, nuestra frase de Larisa Costas, ¿no? Cuando hablaba con una amiga sobre el vil asesinato del mayor general, es que mientras ellos residen

11 y 11 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Vituallia, Te lo tengo. Y bueno, compartí con ustedes a través del Facebook, también lo haré por Twitter, aunque esto está circulando desde ayer, unas fotos, ¿no? Un trabajo bien interesante sobre un empresario vasco que se encuentra aquí en Venezuela, que causó conmoción en España tras publicar fotos de los supermercados de Caracas. ¿Por qué? Porque lo que salía hacia afuera, que incluso recordemos una foto de un supermercado vacío que resulta ser en Nueva York, pero dijeron que era aquí en Venezuela, con un Ramón Muchacho, con una oposición que dice que aquí los venezolanos comen perros y gatos y palomas y que la gente no consigue comida, que está revisando en la basura y un montón de cosas. Estamos claros que tenemos serios problemas, pero allá montar estas imágenes forjadas de supermercados pelados, miren señores, puede que en un supermercado, y lo digo por el central bachaquero que tengo cerca, uno no ve arroz, uno no ve aceite, uno no ve margarina, caramba, pero los anaqueles están llenos de Doritos, papitas y demás hierbas, ¿no? Fíjense de que pusieron el atún incomparable, el atún abunda, eso sí, lo tienen metido en un sitio bajo llave, es una cosa, ¿no? Brutal, ¿no? Entonces, bueno, resulta que este empresario vasco está radicado aquí en Venezuela y estaba harto de la gente ahí en España diciendo, estás pasando hambre, no estás comiendo nada, ay, pobrecito tú, estás pasando hambre. Y de verdad que es un fastidio. O sea, yo he tenido contacto con, ya me pasó con una prima que es de izquierda, por cierto, y con una amiga que tenía tiempo que no sabía nada de allá de España, y de verdad que no les he respondido a sus correos, porque lo empiezan, las cosas están muy duras allá en Venezuela, estamos viendo las imágenes, y realmente me da tanta flojera empezar a explicar por mensaje, todas las variables, sobre todo con esa campaña mediática, llámeme floja, pero esa campaña tan brutal y encima con mi hermana y mi cuñado haciendo la peor de las publicidades y la otra que está aquí también, que de verdad que ay, es como que complicado. De repente si uno tuviera como si uno tuviera de repente un cafecito en la mano, tener esa persona frente a frente, o ya conversarlo por Skype y por Viber, ya es otra cosa. Pero así por sentarte a escribir realmente, no sé, sé que estoy muy cansada. Pero bueno, hay gente que sí hace el trabajo y es este empresario vasco que agarró y se fue por un montón de supermercados y tomó fotos. Entonces, ahí te hay una foto de él con un salami, está full las neveras de queso, no sé qué. Claro, son los supermercados del este de Caracas, que son carísimos, donde se consigue absolutamente todo. Muy caro, con sobreprecio. Me hizo gracia lo que decía Fernando La Presta, ¡qué horror, el pollo en 2000 bolos! Lo conseguiste barato, ¿viste? El Gama y el Plaza lo tienen barato, porque en un mercadito que se pone los sábados en mi casa estaban vendiendo el kilo de pollo en 3.500. Y una amiga mía consiguió el pollo y dijo que lo consiguió barato en Katia en 2.400. O sea que si en el Gama y en el Plaza lo tienen en 2.000 bolos, lo tienen barato. Porque vamos a pasearnos por Katia, por el Junquito, por el Valle. ¿En cuánto está el pollo en el Valle, Luiller? Porque los sectores populares te lo ponen 4 veces más caro todavía. Entonces, bueno, sí, viendo las fotos que tomó este señor y de verdad se metió en bodegones donde se ve que hay todo, porque dice, ¡ay, que no, que Coca-Cola se va de Venezuela, Oreo se va de Venezuela! Pero ahí se consiguen, a precios exorbitantes, pero ahí se consigue. Yo me quedé impresionada. Pues el Central Maderense es la casa de los Doritos, ¿no? Allí lo que hay es puro Dorito, es lo que te tiene los anaqueles. Doritos y Gatorade, para que la gente no se desmaye. Pero bueno, la parte de charcutería ya te están clavando 6.000 bolos por un kilo de jamón. 8.000 bolos por el kilo de queso. No, y si uno le toma fotos a los precios, te regañan. A mí me agarraron y bueno, pues, el payaso defendiendo al dueño del circo, pero que parecía una gata panza arriba. Se me acerca el tipo y me dice, ¿se puede saber quién la autorizó a tomar fotos? Me dieron ganas de decirle, primero, puedo ser tu mamá. Segundo, tú no eres el dueño del supermercado. Tercero, lo que sí le dije, mire, este es un país libre y yo hago lo que me da la regalada gana. No, que ya que no sé qué, que está prohibido. Dime qué ley lo prohíbe. Tipo, no, pero es impresionante. Y yo lo que veo, ojo, no todos, porque también hay empleados de ese central bachaquero que no son bachaqueros, son gente bien chévere, más oye la ventana y le mandamos un saludote, que ellos no atienden directamente al público. Pero es impresionante cómo estos que atienden directamente al público, como controlan alimentos porque les llegan, se creen que tienen poder. Y tienen un cierto poder. Porque si te levantas al tipo, te levantas a la tipa o le pagas, te consigue cosas, ¿no? Sí tienen poder. Pero es impresionante cómo se le sube el poder a la cabeza a unos muchachos que tarde o temprano estos privilegios se les van a acabar porque nada permanece. Y vamos a ver qué van a hacer con él. Defendiendo los intereses del burgués. Vaya, vaya. Pero bueno, este señor se metió en supermercados de particulares, en bodegones, en supermercados cifrinos. Y bueno, y tomó fotos y realmente causó conmoción en España porque la gente vio cuál es la realidad aquí en Venezuela. Qué alimentos hay, solamente que tienes que ser muy rico. Porque para pagar 6.000 bolívares por un kilo de jamón de pierna, 8.000 bolívares por un quesito, 3.500 bolos, precios del Central Bachaquero, 3.500 bolos por un vulgar requesón, aquí come el que tiene dinero. Porque el que no tiene dinero está, lo tiene cuesta arriba. Lo tiene cuesta arriba, bueno, está la Feria Socialista del Pescado, están los mercados a cielo abierto, pero la especulación es terrible. Ahora, Fernando, eso que estabas diciendo, que hay que obligarlo, eso cuando pusieron los nuevos precios, eso lo dijimos aquí en la ventana, bueno, esperemos que los hagan cumplir, pero no, lo que hicieron fue cuadruplicarlos. El kilo de carne ya está en 5.000 bolos, aunque eso no se le han fijado precios y no los van a bajar. Y el kilo de pollo lo han subido, o sea, vamos a poner un promedio de 2.500, 3.000 bolívares el kilo. Insisto, Fernando, conseguiste el pollo barato. Vamos a ver, vamos a seguir revisando informaciones y bueno, otra información lamentable, aunque bueno, aparentemente esto sí se trata de AMPA común, fue asesinado un sobrino del periodista Earle Herrera para robarlo. Luis Alberto Cano Herrera, sobrino del diputado y quien se desempeñaba como taxista en la localidad del Tigre, conducía su vehículo Chevrolet por la vía pública cuando fue interceptado por varios hombres armados. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo en el sector Los Sabanales, en la población del Tigre, Anzoátegui. Según la información preliminar, a las 4 de la mañana de ayer, Cano Herrera, quien se desempeñaba como taxista, conducía su vehículo, fue interceptado por varios hombres armados quienes le dispararon para causarle la muerte. El taxista había sido llamado previamente por un cliente, en la vía fue interceptado por los criminales, le quitaron dinero en efectivo. Así que bueno, desde aquí nuestras palabras de condolencia al diputado Arle Herrera, a la profesora, a su esposa, a la profesora Celia Venegas y bueno, y a sus hijos. Que pues, digo la gente que conozco, ¿no? Que son Simón y Argimiro, ¿no? Los hijos de Earle y Azalia, y bueno, por supuesto, a los padres del muchacho y a toda la familia Herrera Cano. Bueno, continuamos con informaciones y según, ¿no?, el ministro Miguel Pérez Abad, se evalúa la posibilidad de implementar algunos cambios en el DICOM. Miguel Pérez Abad, vicepresidente para el área económica, indicó la posibilidad de implementar algunos cambios en el sistema de divisas complementarias DICOM vigente desde el pasado mes de marzo y que fluctúa según la dinámica económica del país. Próximamente se pondrá en marcha el sistema de cambio, sobre todo el que más le interesa a la economía nacional, que es el sistema de cambio complementario DICOM, que es un sistema de cambio, es un tipo de cambio que obedece, digamos, al comportamiento del mercado, al establecimiento de los equilibrios y reconoce a otros actores, no solamente al gobierno. En este sentido, explicó que el objetivo que esas riquezas sean administradas y colocadas en sectores claves para sustituir las exportaciones y estimular las importaciones. Asimismo destacó que la activación del dólar flotante, que ha venido fluctuando de manera regular, ha permitido combatir la distorsión en la economía nacional inducida por un mercado ilícito paralelo. Ha permitido emitir señales muy contundentes a los agentes económicos y detener el tipo de cambio especulativo, que es uno de los elementos que viene forzando la formación de precios en el país, liberando los precios especulativos, argumentó Miguel Pérez Abad. Bueno, interesante la entrevista que le hizo el periodista José Vicente Rangel al dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela y alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. Bueno, Jorge Rodríguez, una de las cosas que señaló es que más del 40% de las firmas entregadas al CNE son defectuosas. Aseguró que las inconsistencias y irregularidades se presentan desde la primera instancia. Es un fraude completo al decir que tenía más de 3 millones de firmas. Ojo, esto no quiere decir que no hayan recogido las firmas necesarias para activar la recolección de firmas. Pero si eran pocas firmas, si era algo tan sencillo de conseguir, ¿por qué tuvieron que ponerse a inventar y andar forjando firmas y cosas que lo que hacen es quitarles a ellos credibilidad y echar la cosa para atrás, vale? O sea, de verdad que son cosas inentendibles, ¿no? El jefe de la Comisión para la Revisión de Firmas para la Activación de un Posible Referéndum Revocatorio al Mandato Presidencial de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, indicó este domingo que calcula que cerca del 40% de las firmas entregadas por la oposición al Consejo Nacional Electoral son defectuosas. Una de cada dos firmas es chimba, sin valor legal, jurídico o administrativo. Definitivamente, a lo mejor hicieron esto por el show, por decir, no, así será el repudio a Maduro que recolectamos 3 millones de firmas. Si hubieran quedado con las 100,000 que necesitaban, que las tiene, estoy segura que en medio de todo ese papelero, el papelero que entregaron, superan ese número. Que de verdad, ay, no, de verdad. Bueno, dice, más del 40% generan algún tipo de evento ajeno al reglamento del CNE, por lo tanto fraudulento, así lo afirmó durante una entrevista con el periodista José Vicente Rangel, transmitida por el canal privado Televen. Aseguró que las inconsistencias e irregularidades se presentan desde la primera instancia. Es un fraude completo al decir que tenía más de 3 millones de firmas. Pusieron a muertos a firmar, volvieron a recurrir a las firmas planas, volvieron a poner personas que no están inscritas en el registro electoral. Es decir, todo ese acto es un acto completamente fraudulento. Rodríguez manifestó que las fuerzas revolucionarias tienen todo el derecho a evaluar y defender la Constitución, de evaluar ese proceso. Estoy completamente seguro, 100% seguro, que este año no hay revocatorio, dice Jorge Rodríguez. Yo pienso que ellos tampoco están interesados en el revocatorio. Si lo estuvieran, hubieran cumplido con el requisito tan sencillo como reunir 200,000 firmas. También señaló que el camino, que para la derecha y la oposición, su alternativa más clara para salir de la revolución bolivariana y del presidente obrero Nicolás Maduro es la violencia. Buscan incansablemente vías fuera de la Constitución. Las grandes mayorías de la población quisieran que se les resolvieran los problemas, y si alguien está trabajando arduamente para la solución de los problemas de la población, es el presidente y su gobierno. Asimismo, señaló que es necesario que la oposición deje de cabalgar caminos violentos y se sume a las iniciativas de diálogos por la paz y la estabilidad del país. También Rodríguez apuntó que Venezuela está pasando por un momento donde necesita de todas y de todos para salir adelante, que se trabaje hombro con hombro. Es el momento de insistir en la paz, en el respeto a las leyes y la Constitución. Yo quiero insistir en la esperanza. Yo creo que este es un buen momento, que los venezolanos sintamos que lo que tenemos en el futuro es la esperanza. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Buenos días. ¿Sí? Mira, mi amor, yo fui la abuela que te llamó, ¿te acuerdas? La semana pasada. Ah, la de las manzanas y sí, las peras. Sí, pero ajá. Mira, cariño, yo hace unos días llamé dándote a entender de que yo tocaba a mi nieto 5 meses, gracias a Dios. Qué cosa. Bueno, qué bueno. Lo que pasa es que ustedes interpretaron mal mis palabras. Tal vez me fui por lo de peras, manzanas, sé que es un poco odioso, pero fue mi forma de decir otra cosa. Uh-huh. Eso de que la fruta, la cuestión, yo lo hago, mi amor. Mi pregunta fue, ¿cómo hago para darle su dedo? Si no tengo, pues, ese más nada. Ya, bueno, fíjate, hay fororo, el nestún y estos cereales se puede mezclar con agua, cariño. Mira, con el maíz, pones a hervir la mazorca de maíz, ¿verdad? Y después eso lo licúas. Aparte, un niño de 2 años, quizás ya está cerca de los 3, pero a la edad de 2 años, un niño come lo que tú le das. Bueno, imagínate, ni siquiera habla, amiga. Entonces tú le das y come lo que sea. A diferencia de un niño de 5. Es que no dejas hablar ni explicar a nadie. No, espérate. No. Es que no, me estás hablando de un niño de 2 años que te dice, abuela, tengo hambre. Oye, que un niño de 2 años hable así, hay que echarle pichón, en primer lugar. En segundo lugar, o sea, ¿para ti qué es el tetero? El tetero tiene que ser leche con azúcar. ¿Por qué no le das carato de maíz? Que para eso no necesitas leche. Le puedes dar fororo, que lo puedes preparar con agua. Le puedes dar avena. Incluso ya hay cereales, eso sí, están caros, pero marcas de cereales que ya vienen con leche y vienen deshidratados. Lo que tienes que hacer es añadirle agua, cariño mío. Entonces dime, ¿cómo le explico a un niño de 2 años? Un niño de 2 años es un bebé. Un niño de 2 años aún no habla bien. Un niño de 2 años aún usa pañales. A un niño de 2 años, si le gusta el sabor de lo que tú le estás dando, se lo come contento. De hecho, lo dicen los pediatras y los puricultores. Los niños de 2 años comen de todo. Es mucho más difícil un niño más grande, mi vida. Un niño de 4, 5, 6 años ya te dice, a mí esto no me gusta, o quiero nugget. Abuela, pero es que yo quiero mi tetero de avena, pero es que yo quiero el de avena. Abuela, a mí no me gusta el fororo. Eso no te lo va a decir nunca un niño de 2 años. Eso es lo que yo te quiero explicar. Yo no pongo en duda que tengas un nieto de 2 años, ni pongo en duda, porque de verdad eres una abuela amorosa, que no pongo en duda que tu niño se acuesta sin comer, pero ojo, por ahí está grabado el programa, y dijiste que, ¿cómo hago yo que al niño me lo voy a acostar y me dice, Abby, tengo hambre, Abby? O sea, diste a entender que acostabas al niño sin comer. Entonces, no, evidentemente no lo haces, y qué bueno que llamaste con otro tipo de actitud, porque de verdad que fuiste grosera, y también yo fui grosera, pero bueno, basti sobra. Si tú le hablas groseramente a la gente reacciona. Si le hablas de una manera amable, reacciona de otra forma. Y de verdad que agradezco, ¿no? Agradezco esta postura, pero de verdad, mira, yo entiendo la situación, entiendo que la cosa está crítica. Pero oye, mira, no me vengas de verdad, no nos vengas a decir, todos hemos sido niños, todos hemos criado niños, todos hemos tenido niños en la casa. Un niño que acaba de cumplir 2 años apenas balbucea. A un niño de 2 años tú le das una compota y se la come feliz. Tú le das una fruta y se lo come feliz. Le puedes mezclar para que tenga la azuquita y tenga un buen sabor. Le puedes mezclar el poquito de fororo con cambur. O sea, el niño lo que le interesa es que, en todo caso, si es por la tetina, por el hecho del tetero, el llevarse el tetero a la boca, le puedes dar un tetero con jugo de fruta, pero un niño de 2 años no te va a decir, abuela, no, es que no quiero el jugo de fruta, yo lo que quiero es que me des el Nestum con leche. No te lo va a decir nunca. Entonces yo no sé si es que es tu primer nieto, que eres la típica abuelita, que bueno, que mire, te lo digo por mi papá cuando le nació su primer nieto. Y tengo amistades que son abuelas y con el primer nieto es que se vuelven culecas. Y eso es normal. Pero vamos a pensar un poquitico con la cabeza. O sea, vamos a pensar un poquitico con la cabeza. O sea, tú me dices que tu nieto tiene 5 años. Y si te digo, oye, sí, es difícil. Es difícil explicarle a un niño, mira, no te estoy dando lo que te gusta por esto, por esto y por lo otro. Pero un bebé de 2 años que los acaba de cumplir y que lo más seguro es que diga, papá, mamá, api, agua. Por favor. Son las 11:28 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Israel Colina, Venezuela, habla cantando. Por los caminos de Aragua y a las 4 de la mañana se oye una punta de ganado que viene desde la sabana. El puntero encapotado cantando la va llevando. Porque hasta el buey se lo entiende si se lo dice cantando. Porque hasta el buey se lo entiende si se lo dice cantando. Se oye cantar un gallito en el corral de la vecina. Y ya saben los que duermen que la aurora se aproxima. El chorrito de la pila goteando está coropeando. Qué bonito que en mi tierra se amanece ya cantando. Qué bonito que en mi tierra se amanece ya cantando. La lavandera en el río y el jardinero regando, el albañil en su andamio, todos cantan trabajando. Los muchachos de mi pueblo todo el día andan silbando. Ya por el mundo se dice Venezuela habla cantando. Ya por el mundo se dice Venezuela habla cantando. El que nace en Venezuela ya lo vamos preparando. Al decir venezolano ya lo dice uno cantando. El secreto, compañero, es algo muy personal.

cuéntame cómo te ha ido. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Everybody longs for peace. It doesn't matter if you're young, it doesn't matter if you're old, neither if you're man or woman. Everyone's a child of God. Jaya Jaya Govinda, Jaya Gopala, da da da ma ma ha. Jaya Jaya Govinda, Jaya Gopala, 11:41 minutos, un bonito tema, un bonito relajante tema de ella. Es una cantora védica, una cantante védica de origen austríaco, se llama Gandharvika. Y el tema se llama Time for Love, tiempo para amar. Y vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales. Nos escribe Juan Martorano, tempranito, fue el primero en escribir, ya en sintonía de La Ventana. Nos dice, también hay un buen tema de Rubén Blades sobre la invasión a Panamá, prohibido olvidar. No hay otra, porque está ahí la que se ha prohibido olvidar, que le he puesto. Pero también está la que dice, Chorrillo ardió como Berlín. No sé cómo, pero prohibido olvidar, no sé, creo que tiene otro nombre. Dice también Juan Martorano, creo que más que una guerra de baja intensidad es una guerra no convencional, tienes razón, ese es el término, estamos viviendo una guerra no convencional. Dice Soraya 8, buena semana Enza, esa canción de Rubén, porfa, la interpretación, significado, un beso. Y dice Enza, por eso es que me cuesta tanto cambiar arroba la ventana abierta por otro programa. Tus análisis tan precisos e informativos hasta de una canción. Y bueno, y aquí retuiteé y recomiendo el artículo de Juan Martorano, el arreciamiento de las operaciones psicológicas y de los conflictos en nuestro país. Lo publicó por Aporre, bueno, retuiteé el enlace. Nos escriben también por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos escribe, bueno, le queremos mandar un abrazo a Uristela, también nos describe Vladimir Juica. Mientras la oposición ponía en las redes sociales fotos de este niño, ¿no? Entonces la foto del niño Oliver, con el cartel dice quiero curarme, paz y salud, me dice, mientras la oposición ponía en las redes sociales fotos de este niño argumentando que le faltaban medicamentos para combatir el cáncer que le cegó la vida, su padre desmiente totalmente ese argumento. Vean el dramático testimonio que develó la injuria levantada por seres sin piedad y que juegan con el sufrimiento ajeno. Bueno, se trata de esta nota, el padre del niño Oliver Sánchez aclara que su hijo siempre tuvo los medicamentos, ¿no? Alexis Sánchez, padre del niño Oliver Sánchez, lamentó que en algunos medios se haya divulgado la falsa información de que su hijo murió por falta de los medicamentos que requería para enfrentar el cáncer. Aunque explicó que fue difícil dar con todo lo que necesitaba el pequeño, dijo, el poder de Dios es muy grande y las medicinas aparecían. En febrero pasado, el niño Oliver Sánchez formó parte de una protesta en Plaza Venezuela a propósito de la escasez de medicamentos que atraviesa el país. A partir de ese día, una fotografía suya se volvió viral con la falsa información de que los manifestantes habían sido reprimidos por las autoridades. Pero más allá de esa realidad, la familia pudo conseguir los medicamentos en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y en otros lugares del país. Al darse a conocer la muerte del menor, varios medios de comunicación dieron por hecho y divulgaron que había sido por falta de medicinas. El niño Oliver Sánchez falleció a los 8 años de edad por falta de medicamentos en Venezuela, señaló el diario argentino La Nación. El niño Oliver Sánchez perdió su lucha contra la escasez de medicina, escribió El Estímulo. Bueno, pero esa es una página web espantosa que escribió una apología del suicidio hace poco, escrita por la tocaya mía, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se puede esperar de esa página? Incluso la pianista Gabriela Montero le dedicó una canción al menor en la que dice que los niños siguen muriendo en mi país por falta de medicinas. La circunstancia se hizo viral y en las redes sociales, pese a que ya había sido publicado un video del padre del niño aclarando que no había sido la escasez lo que le causó la muerte. El diario El Nacional fue el encargado de subir la aclaratoria del padre en su canal Dailymotion, pero el periodista no escribió en la nota las palabras textuales que desmentían la acusación, dejando que se hiciera viral una información errada. Aquí entra mucho la parte de Dios, porque de verdad no le faltó. Unas se conseguían en el seguro y otras las conseguía gente conocida que los tenía. Corríamos a buscarlo, él siempre tuvo. Ah, claro, cuando nos pedían algo era un sufrimiento, íbamos con la mente positiva y recorríamos infinidades de sitios, incluso entrando en la misma clínica nos pidieron medicamentos. Fueron las declaraciones del padre del niño que esos medios de comunicación prefirieron soslayar. Bueno, tenemos más intervenciones en La Ventana, nos escribe, ya va, Isame Ahmednet Blevi, esto es un servicio público, así que bueno, quien pueda ayudar. Urgente, se requieren bolsas de colostomía y su base de cualquier tamaño para la paciente Susana Chacón Zambrano, hospitalizada en el Hospital del Lídice. No contamos con recursos económicos para asumir los gastos, ya que solo se consigue por Mercado Libre a precios imposibles de pagar. Hemos llamado a todas las farmacias Locatel y Farmatodo y no tienen disponibilidad. Los contactos 0416-610-7982, 0416-606-9609, 0426-2287-1305 y 0414-107-5078. Esta solicitud está en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, la Colgüeiza Mehmet Beblevi. Igual yo le estoy compartiendo en mi biografía todas aquellas personas que son pertenecen al grupo de Facebook. Por favor, vamos a compartir esta información para ayudar a la paciente Susana Chacón Zambrano. Dice José Maldonado: de la derecha disociada se puede esperar cualquier cosa, son capaces de asesinarse entre ellos mismos. Como ven que el pueblo chavista es sabio y paciente y aguanta, son capaces de esto y más. Si uno de ellos muere por sicariato, si el mundo reaccionara en contra del gobierno, pueblo chavista, mosca. Dice José Maldonado: otro chavista vilmente asesinado. Amigo chavista, paciencia, pero nuestro gobierno tiene que ser implacable con los autores intelectuales. Así es. Escribe, esto lo escribió ayer José Maldonado. Ensa, buenos días, una pregunta. ¿El Estado venezolano se le hace muy difícil romper o suspender las relaciones con España? Mira, en el caso de que lo hiciera, yo pudiera entenderlo, porque es un acto de provocación el convocar un Consejo de Estado para tratar el tema de Venezuela. Nosotros no somos colonia de España. Nosotros no tenemos, somos un país independiente y soberano. Pero parece que la derecha española eso se le olvidó. Pero es más, de hecho, Venezuela rompió relaciones con Israel. No obstante, pienso yo, que hay un proceso electoral en España, que una ruptura de relaciones favorecería a esa derecha española, que nos puede perjudicar también a través de la OTAN y a través de otras cosas. ¿Por qué? Porque sería victimizar a esa derecha, sería como que darle puntos a Rajoy. ¿Por qué nos andan tirando tanto a los venezolanos? Porque España dice que en el caso de llegar Podemos o llegar la izquierda al poder, España se convertiría en esa Venezuela caótica que ellos están presentando en sus medios de comunicación. Entonces, de todos modos, las elecciones se van a repetir en España, se van a volver a hacer dentro de un par de meses, ¿no? Yo pienso que este no es el momento adecuado para tomar una decisión de una ruptura de relaciones, porque sería dejárselo todo muy facilito a la derecha y tarde o temprano terminaríamos rompiéndolas igual. Vamos a dejar las cosas tranquilas, vamos a ver qué ocurre con estas elecciones. Quizás viene un gobierno que sea menos agresivo o menos hostil hacia nuestro gobierno, así que pienso yo que es mejor esperar a que se terminen de dar las elecciones en España. Como estrategia yo lo haría, ¿no? Pero bueno, ese es mi modo de ver las cosas. Son las 11:49 minutos y bueno, vámonos, ya vamos a ir despidiendo, pero vámonos con informaciones positivas. Una de ellas es que 96 toneladas de medicamentos llegaron al país producto del convenio con China. Venezuela recibió este sábado un total de 96 toneladas de medicamentos como parte del impulso del motor farmacéutico de la Agenda Económica Bolivariana, que está dirigida a combatir la guerra económica perpetrada por sectores de la derecha y que está caracterizada por el acaparamiento, la usura y el boicot de los productos declarados o no de primera necesidad. Desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Estado Vargas, la ministra para la Salud, Luisana Melo, indicó que estos medicamentos fueron adquiridos por el gobierno nacional mediante el convenio de cooperación integral con la República Popular China. Detalló que los medicamentos que llegaron al país contemplan específicamente 186.000 unidades de fluidoterápicos y 11.500 viales de inmunoglobulina G. Este último es indispensable para el tratamiento para el Zika y el Guillain-Barré, entre otras enfermedades. Los mismos serán distribuidos en todo el territorio nacional. Al respecto, el embajador de la República Popular China, Xiao Bentang, destacó que ese resultado del convenio Venezuela-China es además una muestra de la amistad del gobierno y del pueblo chino con el gobierno y pueblo venezolano, que fue fortalecida, dijo, tras la visita que hiciera el presidente Xi Jinping a Venezuela en 2014. Otra información importante es que arribaron a Venezuela 190.000 toneladas de materia prima para alimentos. El viceministro de Producción Alimentaria, Johan Alexander Hernández, informó que ya se encuentra encuentra en el puerto de Puerto Cabello un total de 190 mil toneladas de materia prima para la elaboración de varios alimentos. Acotó que recibieron 30 mil toneladas de azúcar, producto que será enviado a las centrales azucareras para luego pasar por a la agroindustria y posteriormente llegar a las redes de distribución del consumo socialista. Detalló que solo este fin de semana han arribado 7 buques con aceite, arroz tipo paddy, trigo panadero y torta de soya. Hernández indicó que también se encuentran cargas contentivas de rubros estratégicos, los cuales se distribuirán en todo el país para que llegue a la población a través de los comités locales de abastecimiento y producción CLAC. Recordó que la llegada de alimentos y materia prima en meses anteriores se eleva a 50 cargas, tanto en el puerto de Puerto Cabello como en el de Maracaibo. El viceministro instó a la población a mantener la calma y la confianza en las políticas alimentarias impulsadas por el Gobierno Nacional para garantizar el abastecimiento y distribución de rubros esenciales para la sana alimentación. Aquí el presidente Maduro y la misión Alimentación están dando una gran batalla. Desde aquí estamos haciendo los esfuerzos y lo estamos logrando. Estamos creando una revolución auténtica, expresó. Por su parte, la presidenta de la Corporación Casa, Jenny González, recordó que el Ejecutivo le ha dado prioridad a las divisas para esta área y aseguró que es un trabajo duro y continuo que busca estabilizar los inventarios a nivel nacional, lo cual se prevé se ejecute en corto plazo. Son las 11 y 52 minutos, así que ya vamos cerrando la ventana, vamos a ver si hay, no hay nuevos mensajes, así que bueno, ya nos vamos. De verdad que les queremos agradecer a todas y a todos su cariño, su fiel sintonía, su participación, y les invitamos a que disfruten de, sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero Cultural Día y después Radar 96 con José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. Aquí en La Ventana, la mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luigi Arloyo, y cerrando La Ventana, Enza García, quien junto con Luigi les deseamos a todos y a todas que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Y nos despedimos con un tremendo trabuco de cantautores venezolanos interpretando este tema de Handel, Pinky Mendoza, Mi Bandera. ¡Chau! Mi bandera es cafecito bien temprano en la mañana, cuando levanto al trabajo, al estudio, a la jornada. Mi bandera es sabor, arepita bien tostada. Mi bandera es aquel beso con amor para mi amada. Mi bandera es conciencia, es mi historia libertaria. Mi bandera son ancestros, es Bolívar, es Miranda. Mi bandera tricolor, de 8 estrellas solidarias. Mi bandera es mi amuleto, es Chávez que me acompaña. Amarillo es el sol que nace al alba, azulito es el cielo que me abraza, y rojito el compromiso con mi patria soberana, con mi tierra, con mi gente, a vencer cada batalla. No le borran la memoria, el corazón de la patria hoy más fuerte nos late. Pongamos manos y pecho y salgamos al combate.